Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Bueno, quiere que nos cuentes un poco esta experiencia de este documental, que bueno, es una experiencia que también genera un posterior debate. ¿Cómo se ha realizado? ¿Cómo nace un poco la idea, Daniel? Bueno, mira, nosotros venimos trabajando con Martín Farina, con este cineasta, a raíz de una amiga en común que, digamos, que es la doctora Esther Díaz, y a partir de haberlo conocido Martín, porque justamente estaba haciendo una película acerca de la vida de Esther Díaz, que es una filósofa muy reconocida en nuestro país, y de haberme pedido que yo participe de esa película, bueno, entramos en conexión con él, y cuando yo estaba terminando mi tesis doctoral, yo le pedí a él que leyera el borrador de la tesis y que pensáramos juntos una manera de poder convertir el texto de la tesis en un documental que pudiera mostrar un poco lo que yo quería decir ahí. Y eso, de hecho, hicimos. Y entonces esta es la segunda película que nosotros hacemos con él. Y justamente quedó esa inquietud de poder pensar acerca de así, de las juventudes en plural, porque yo entiendo que no existe la juventud en singular, sino que en todo caso hay multiplicidad de sentidos en torno de ese concepto, que no hay una respuesta única ni unívoca acerca de qué son los jóvenes hoy, y que en todo caso lo que nosotros queríamos mostrar a partir de esta experiencia que llevamos adelante es una mirada, es una perspectiva, es una visión acerca de lo que son los jóvenes hoy, fundamentalmente desde la propia voz de los jóvenes, ¿no? Por eso es que en la película aparecen adolescentes y jóvenes de Goya, de distintas escuelas de aquí de la ciudad, y aparecen especialistas vinculados a la temática de los jóvenes, de aquí de nuestra ciudad, y también algunos que son de reconocimiento nacional, y por lo cual también hemos hecho esas entrevistas en Buenos Aires, ¿no? Así que la idea es que la película sirva como un gran disparador para poder pensarnos, y dado que vos me estás hablando desde una radio de Bellavista, la pongo también a disposición del pueblo de Bellavista, de la ciudad de Bellavista, de la ciudadanía. Si a algunos interesa poder hacer una presentación y un debate acerca de este film, que dura 40 minutos aproximadamente, también ahí sería muy bueno. Sí, seguramente lo vamos a motorizar esto, Daniel Blasteime. Bueno, me imagino una pluralidad de voces, pero también en ustedes, en el director, en vos, en esta tesis, ¿buscar qué conexión con estas juventudes, Daniel, tan preocupante en el momento actual? Eso, Gustavo, buscar algún vínculo que nos conecte, porque yo tengo la sensación de que si solamente nos quedamos en la posición de que jóvenes eran los de antes, o la juventud está perdida, o los jóvenes de hoy son todos una porquería, ¿qué nos espera, verdad? Sobre todo cuando nos dedicamos, en mi caso, a la docencia con jóvenes, pero también a los papás, que a veces se sienten impotentes frente a la imposibilidad de encontrar alguna cosa que los vincule con estos nuevos códigos que se construyen en torno de la juventud, ¿no? Así que fue ese básicamente el principal motivo, encontrar algo que nos vincule, algo que nos conecte, encontrar algunos sentidos y fundamentalmente pensar que los jóvenes tienen sueños, que tienen ideales, los mismos que tuvimos nosotros a esa edad, u otros que aparecen hoy porque están profundamente atravesados también por el contexto que está vinculado al mundo tecnológico interconectado y de redes permanentes. Entonces digo, pensar eso implica poder abrir la cabeza fundamentalmente sin prejuicios. Yo siempre le digo a mis alumnos, como trabajo en formación docente, siempre le digo a mis alumnos en relación a esto, lo peor que nos puede pasar a los adultos respecto de los jóvenes es escandalizarnos, porque cuando nos escandalizamos perdemos la posibilidad de diálogo, y lo que sí tenemos que empezar a abrir es canales de diálogo, porque digo, ¿cuál es la función del adulto ahí? ¿Para qué estamos nosotros si finalmente son las nuevas generaciones, las generaciones del futuro, lo que está por venir, son los que nos solemos decir y escuchar decir por ahí, ¿no? Son los que nos van a gobernar, son los que van a tomar decisiones respecto de nosotros, etcétera, etcétera. Bueno, claro. Entonces hay que abrir las puertas, hay que abrir el oído fundamentalmente, y hay que entablar un espacio de diálogo, pues si no... Nos quedamos en el discurso. Daniel, ¿cómo lo tomaron los jóvenes cuando se proyectó la película C de algunos ámbitos ahí en Goya? ¿Cómo lo tomaron ellos? Muy, muy, muy contentos. Les gustó mucho porque Martín Farina es un talentoso cineasta. Entonces, si bien es una película documental, tiene momentos en los cuales hay aspectos ficcionados en la película, y ellos actuando y haciendo de actores... Se ven muy bien. Entonces lo vivieron con mucha alegría, y les pareció una de las expresiones que señalaron ese día en el debate, es que les pareció increíble la película, o sea, increíble en el sentido de que fue brutal, bárbara, maravillosa, bueno, eso que por ahí significan los términos que se usan, ¿no? Bien, Daniel, lo que hace al mundo audiovisual y lo que hace a este granito de arena a contribuir para entendernos mejor intergeneracionalmente, ¿cómo ves la juventud de nuestra provincia? ¿Cómo la ves? ¿Con ojos de docente, con ojos de funcionario, con ojos también de padre, de referente de la comunidad? ¿Cómo lo ves? Mira, Gustavo, yo creo que nuestra juventud necesita horizontes, y eso no depende de ellos, depende de nosotros, de los adultos. Yo tengo la sensación de que nuestra juventud tiene muchos deseos, muchos anhelos, muchos sueños, pero no siempre esos sueños, esos anhelos y esos deseos se encuentran del otro lado con la posibilidad de alguna concreción. Esta es una provincia pobre, es una provincia en la que falta por ahí desarrollar todavía en términos educativos y en términos de políticas públicas de que alienten el trabajo genuino, un espacio que genere el deseo de seguir apostando por quedarse, ¿no? Por eso es que muchos jóvenes se van, lamentablemente, se van de Goya, supongo que también harán lo propio en Bellavista, se irán de Bellavista, y muchos de esos jóvenes ya no vuelven, porque volver implicaría no saber dónde insertarse. Y eso es muy doloroso, ¿verdad? Entonces me parece que a nuestra provincia le faltan políticas públicas en serio, que puedan pensar la problemática de la juventud, que puedan en serio insertar el mundo de los jóvenes también dentro de una agenda pública, porque se dice mucho, pero en realidad se hace poco en términos de esto que estoy planteando. Y la sensación que uno tiene es que eso impide toda posibilidad de que los jóvenes puedan anidar sus sueños aquí mismo, ¿no? Y por eso muchos se tengan que ir. Pensemos en la experiencia de la juventud rural, ¿no? Hace unos años atrás, hace 20 o 30 años atrás, o un poco más inclusive, el campo ha quedado despoblado. ¿Por qué? Porque no ha encontrado políticas públicas que alienten la posibilidad de quedarse para seguir sosteniendo, ¿sí?, la estructura, por ejemplo, productiva de nuestro campo, en este caso goyano. Desconozco cómo es la realidad en Bellavista. Sí, es muy parecida. Es muy parecida, Daniel, en todos lados. Aquí creo que lo importante es esto que vos decís, y también, digamos, pensar en esta pluralidad, ¿no? En estas juventudes, como bien dice el título de tu película, en toda esta diversidad tan rica que tienen los jóvenes, y cómo hacemos para no hacer solamente una matriz de contenido juvenil de las políticas, sino la verdad tener la cabeza abierta para esta diversidad. Yo te coincido totalmente con lo que decís. Te agradezco, y seguramente haremos todo lo posible para que el documental esté en Bellavista. Sé de tu trabajo en la gestión y sé lo que habrás gozado también con el goce del arte de poder poner un audiovisual, aunque sea documental, al aire. Daniel, yo estoy feliz también, sé de este logro por vos. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. La verdad que te agradezco mucho la nota, la posibilidad de mandar un saludo enorme a una ciudad que quiero mucho, como es Bellavista. El viernes estuve cenando en Bellavista precisamente porque esta amiga, Esther Díaz, de quien te hablaba, se vino desde Buenos Aires a sus 78 años, se vino para acompañar a sus dos amigos, a Martín y a mí, en el estreno de la película, y se quedó unos días en la zona y eligió quedarse en Bellavista para poder descansar y desconectarse un poco de su trabajo intelectual. Así que el viernes fui a acompañarla en la cena, y porque ya se volvía el sábado, así que Bellavista es una ciudad que quiero mucho, así que con mucho gusto quedo a tu disposición, Gustavo, para poder presentar la película ahí cuando ustedes dispongan. Daniel, un fuerte abrazo, ¿eh? Otro enorme para vos y un gran saludo a la audiencia. Ahí estaba Daniel Asteime, él es actual secretario de Educación del municipio de Goya, pero además esta proyección de este documental hecho que se llama Juventudes, una película de Martín Fariña, nos decía él, y Daniel Asteime, que plantea esto de la multipluralidad de voces, el mundo de las juventudes, así en plural. Ojalá lo podamos ver pronto y reflexionar junto a la juventud de este proyecto fílmico que está aquí muy cerca, a 80 kilómetros en la ciudad de Goya. Cada vez las redes y la comunicación también nos van acercando un poco más en esta región que necesita pensarse de manera integrada.